No stress, pasemos a la acción. Tú y yo bailando esta canción. Buenas tardes, volvemos en enero con el programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Cañarroto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, La Frater. Presentando estamos Ramón, que nos acompaña como voluntario de la asociación Masi. ¿Cómo estás, Ramón? ¡Que te he pillado! ¡Ay, ay! ¡Que me has pillado un poquito con el resfriado de enero! ¿Un poquito resfriado? Sí, sí, sí. Estoy como el día, nubladito. Bueno, nubladito y acompañadito. Te veo muy acompañadito. Ay, sí. ¿Cuántos amigos tienes, Miriam? Ya está bien, ¿eh? ¿Cuántas amigos tienes? Está el estudio que no cabemos más. Este es mi problema de no saber decir que no. No serás Géminis, ¿verdad? Bueno, y la que les está hablando, me presento. Yo soy Miriam, vecina y socia de esta asociación. Hoy pondremos voz a las reivindicaciones por la educación pública que llevan a cabo desde la plataforma Menos Lectivas. Hablaremos de la situación de la educación desde infantil y primaria hasta la universidad incluida. Para ello vamos a contar con representantes de 4 colegios e institutos de los barrios de Cañarroto, Lucero y Carabanchel, que son el CEIP, República del Uruguay, el CEIP, Nuestra Señora del Lucero, el IES Renacimiento, y de la Universidad Autónoma de Madrid. Una vez más, en este programa de esta asociación vecinal, apostamos por las respuestas colectivas. Además, tendremos con nosotras a Melisa, con su sección musiquera y antirracista, y a José Manuel, que hoy ha estudiado mucho sobre educación pública. Hola. Ambas son vecinas inquietas y radioactivas de este barrio. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. He estudiado un poquito. Lo que me ha dado tiempo, pero bueno, algo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Con ganitas. Ah, con muchas ganas de estudiar. Me encanta. De estudiar y de escuchar esta canción. Súbemela, Ramón, por Dios. Bueno, y voy allá con mi quinta parte de asociacionismo, ¿por qué asociarse? Este empeño que tiene la asociación vecinal en contarle a todas las vecinas lo guay que es trabajar en colectivo. Venga ya. Y dice, este grupo que suena, esa música que estábamos oyendo, que mola un montón, se llama Bala. El grupo igual lo conocéis, y está formado por 2 mujeres gallegas al poder, Anxela Baltar y Violeta Mosquera. Vaya par de tías poderosas donde las haya, vaya. La niña que me iba a decir que la universidad y lo que nos vendía no valía de nada y que hasta vivir de aquí le Dice, y me pongo a pensar en lo que quería de niña. ¿Quién me iba a decir que la universidad y lo que nos vendía no valía de nada y que hasta vivir de alquiler es un maldito privilegio? Bueno, no me digáis que no viene al cuento del tema de hoy. A veces, pensaba yo, no parece que sea importante lo que queremos de niñas o las promesas rotas de una sociedad, ambas premisas tan evidentes y tan dañinas a su vez. La voz desgarrada de ellas cantando, de estas dos mujeres gallegas que os contaba, nos lleva a ese dolor, ¿no?, con el que a menudo no queremos conectar. Y es ahí donde yo quería llegar. El asociacionismo ayuda a canalizar la frustración entre la realidad de lo vivido y los sueños. ¿Por qué? Pues porque cuando conversamos con otras personas que viven desde la misma clave, nos damos cuenta de que no hay mayor tesoro que caminar juntas. Cuando las situaciones que vivimos nos dificultan vivir con dignidad, en una vivienda digna, con servicios públicos sin recortes, con recursos sociales, con medios al alcance, solo hay una opción que nos lleve a vivir esto desde lo constructivo y esperanzador. Y es trabajar junto con otras personas que persigan el mismo sueño, la misma utopía. El sueño compartido es un sueño que nos educa, nos acompaña y genera las emociones necesarias para ser educado. Voy a terminar un poco con lo que terminé la otra vez. A veces las respuestas que damos a situaciones complejas como las que vamos a hablar hoy aquí requieren de ese cuidado y de acompañamiento. El amorcito que solo el asociacionismo nos brinda con esas respuestas colectivas de las que hoy vamos a hablar aquí. Bueno, José Manuel, algo nos vas a contar tú, que has estado estudiando mucho, me parece. He estado haciendo mis deberes. Muy bien. Por una escuela pública sin deberes. No, es broma. Dale, dale. Bueno, suele decirse que donde hay opresión hay resistencia, pero también podemos plantearlo al revés. Si hay resistencia y si hay lucha es porque hay opresión. O dicho coloquialmente, si la gente se queja es por algo. En este caso, está claro que la educación pública madrileña tiene muchos motivos para quejarse. En contra de lo que dice la presidenta, nuestra querida Ayuso, amiga de Trump, lo cierto es que según los últimos datos publicados, Madrid es la comunidad de España que menos invierte en educación pública por alumno, seguida de cerca por Andalucía. Por otro lado, es la tercera comunidad que más porcentaje de su presupuesto educativo destina a la educación privada, por detrás de Euskadi y Baleares, aunque Euskadi es la que más invierte por alumno, o sea que hay una diferencia con el caso de Madrid. Desde que gobierna Ayuso, el presupuesto para la concertada ha subido un 25% en 4 o 5 años. Y el curso pasado, el presupuesto de la Comunidad de Madrid ya ascendía para la concertada ascendía ya en torno al 30% aproximadamente. Y no hay que olvidar que financiar a la concertada es también financiar a la Iglesia, ya que aproximadamente 6 de cada 10 colegios concertados pertenecen a la Iglesia o a fundaciones asociadas a ella. Fruto de esta apuesta decidida por la educación privada en Madrid es que el número de colegios concertados y privados ya prácticamente igualan a los colegios públicos, y llegándose a dar el caso llamativo de que se ceda suelo público para construir centros privados en ellos, en ese suelo público, ¿no?, lo cual, bueno, es bastante significativo. Y esto da lugar a que muchas veces las familias se vean obligadas a escolarizar a sus hijos en centros concertados por la falta de plazas en la educación pública, ¿no? En el curso pasado se matricularon en la Comunidad de Madrid en torno al 60% de alumnos en la pública y en torno al 40% en la concertada, siendo la Comunidad de Madrid la que más alumnos en educación privada tiene de España, y la segunda, en general en toda la privada, o sea, en la privada, privada y concertada, es la que, la segunda comunidad que más alumnos tiene, y en la privada no concertada es la que más alumnos tiene de España, ¿no? En la Ciudad de Madrid incluso más alto el porcentaje del peso de la que ha ido cogiendo la educación privada, privada y concertada, que ya llega hasta el 60% de los alumnos. Y se distribuyen en distritos, pues como siempre, de forma peculiar, ¿no? ¿Dónde, a ver si aciertas, Miriam, dónde hay más alumnos en la educación privada y concertada en los distritos de la Ciudad de Madrid? En Vallecas, en Cañoroto. Casi, pero no. Villaverde. No, sí. En el querido barrio de Salamanca. No, ¿en serio? Sí, no me lo puedo creer. Sí. Y donde menos, si dijiste antes casi aciertas alguno, en Villaverde y en Vicálvaro. Y en Latina y Carabanchel, que son los distritos que más están en nuestro entorno, están en un punto ahí intermedio entre unos y otros. Claro, porque son dos distritos con una diversidad notable, ¿no? Hay unas diferencias de barrios. Están a medias entre unos y otros. Por barrio. ¿Cuál es el problema de que muchos alumnos, muchas familias se vean abocadas a tener que matricular a sus hijos en la educación concertada? Entre otros problemas, las cuotas. A pesar de que dicen, parece ser que es ilegal hacerlo, el hecho es que prácticamente la totalidad de los centros concertados cobran cuotas a las familias, cuotas que van a, que están a, que además se registra un considero al ascenso, que ya llegan a 140 euros al mes de media, aunque pueden llegar a mucho más y también menos. Y a los que no las pueden pagar, pues les meten presión para que cambien de centro. Otro problema que tiene la educación concertada es la selección socioeconómica que están tendiendo a hacer, de forma que ellos escolarizan a mucho menos porcentaje de población de renta baja e inmigrante, a diferencia de lo que sucede en la escuela pública, obviamente. Y también se deriva de la financiación, de la apuesta decidida por la educación concertada, pues el aumento de la ratio alumno-profesor en la educación pública, que es la más alta de España. De eso creo que hay alguien aquí que quiere hablar. Me supongo que sí que querrán hablar de eso, ¿no? A diferencia de lo que se registra pues en la educación privada y concertada, obviamente, que tiene un ratio pues mucho más reducida. Y bueno, pues todo esto también hace que sea más escandalosa, o eso me ha parecido a mí, la política de becas a las familias de rentas altas, cosa práctica que se desarrolla aquí en la Comunidad de Madrid. O sea, financiar con dinero público el que familias de rentas altas matriculen a sus hijos en centros privados y concertados, porque eso supuestamente favorece la libertad de elección educativa, ¿no? La libertad, esa gran palabra de Ayuso. Sí. Ya por lo visto, uno de cada tres estudiantes que están estudiando en bachilleratos privados están financiados con dinero público, lo cual pues, sí que creo yo que es una particularidad también de esta comunidad. No sé si lo habrán otras, pero desde luego es muy El patio muy de durillo. Mi casa es particular, cantaba Ayuso de pequeña. Y bueno, eso es un poco lo que hemos encontrado así para introducir, y ya aquí los compañeros ya precisarán mucho mejor sobre esta realidad. Bueno, te cuento, José Manuel, que he percibido cierto removimiento en la silla en algún punto que has comentado. Esto se va a poner interesante de un momento a otro, lo estoy viendo. Voy a comenzar presentando a las invitadas que tenemos hoy de la plataforma Menos Lectivas. Lo primero, tengo aquí a mi derecha a Esther, que viene del IES, no, del EIES, Renacimiento, sí, no me he equivocado. Tengo a Néstor, ¿cómo estás? Yo diría que bien. Perdona, es que no le he dicho cómo estás a Esther y lo he hecho fatal. ¿Cómo estás, Esther? Yo también estoy bien. Ahora sí, Néstor, ahora sí me interesa cómo estás. Bueno, como decía, diría que bien. Y lo voy a decir bien. Ok, ok. Y Néstor viene del CEIP, Dios mío, República del Uruguay, el cole público del barrio. ¿Cómo estoy esta tarde, no? Debe ser que Ayuso me ha removido las entrañas. ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Elena, ¿vienes del...? Del CEIP, Nuestra Señora del Lucero. Muy bien, gracias por decirlo. Las siglas, soy disléxica, para mí las siglas son un mundo desconocido, aparte de otra galaxia, y me cuesta muchísimo memorizarlas. Bueno, luego tendremos ocasión seguro de hablar un poco de todo, de cómo van todas las cosas, todos los puntitos pequeños, ¿no? De la letra pequeña. Bueno, quería que me comentaseis un poco en general, alguno de los tres, o los tres entre los tres, ¿qué es esto de la plataforma Menos Lectivas, por favor? Bueno, La plataforma Menos Nocivas viene a ser una forma de organizarse de los profesores de la Comunidad de Madrid con la idea de dar respuesta a las necesidades reales de nuestros alumnos y alumnas y también del profesorado, desbancándonos un poco de organizaciones que trabajan desde arriba, que en muchas ocasiones, con sindicatos más mayoritarios, no parecen dar respuesta ni atender a los problemas de los colegios de verdad y de nuestros niños y niñas, sino a otras cuestiones. Entonces, por esta necesidad nos hemos ido organizando. La asamblea de cada centro trabaja con sus compañeros y compañeras los problemas reales del centro, y luego, de abajo arriba, hasta una asamblea general, que es la asamblea de menos lectivas, vamos trabajando esas problemáticas. Uh-huh. Muy bien. Sí, o sea, es importante decir, ¿no?, que aquí en la Comunidad de Madrid, después de la desactivación y de la marea verde, que fue todo un hito en la lucha de los docentes, pues había habido como un proceso largo de bajón, de no estar animados a iniciar un proceso de lucha con lo que requiere de esfuerzo, de tiempo, porque luego las políticas neoliberales aquí en Madrid son muy bestias. Entonces, esto, aprovechando como una nueva generación de profesorado más joven que ha empezado en esto de la enseñanza y que no vivió el trauma de la marea verde, que lo llamamos así, se ha conseguido, ¿no?, como reactivar fuerzas, sumar fuerzas a las antiguas luchadoras, sumarlas a estas nuevas luchas y conseguir una reactivación de lo que es un movimiento de base del profesorado. Hemos ampliado, empezó en secundaria, hemos ampliado a colegios, ahora universidades, y lo que yo he venido a decir aquí, que era muy importante que nos unamos con las familias. Muy bien, claro, precisamente por eso luego les daré paso y hablaremos con ellas, vienen dos representantes de las AFAS. ¿Cuáles son las reivindicaciones de la plataforma Menos, bueno, lectivas? Pues la reducción de las horas lectivas en beneficio de poder pues reunirnos, preparar material, o sea, no es para marcharnos a nuestra casa, que esto yo supongo que se lo preguntará mucha gente. También que se bajen las ratios, la reducción de la burocracia, que cada vez nos piden más burocracia y hay pues ningún tiempo para hacerlo también. Y el tema de la atención a la diversidad. También, bueno, medidas, porque es que atención a la diversidad está fatal por todas partes y normalmente no hay ningún tipo ni siquiera de respuesta ni de propuesta, ¿no? Y no sé si se me olvida algún punto más que puedan decir los compañeros. Hablábamos también de la construcción de colegios públicos y de reestructurar los que ya existen, mejorar sus instalaciones, que tenemos muchos centros donde los armarios se caen, no funcionan los cajones, los equipos informáticos han sido heredados de otro tipo de instalaciones. Uh-huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Básicamente es que se deje de invertir tanto dinero en la privada y en la privada sostenida con nuestro dinero público, como bien decías, José Manuel, e invertirlo en la escuela pública, que es la escuela de todos y de todas y todes. Totalmente. Mira, yo actualmente doy clase en un antiguo laboratorio. O sea, con eso os puedo decir cómo estamos a nivel de infraestructura. Yo soy profesora de biología. Me diréis vosotros cómo despertamos vocaciones científicas si no podemos llevar a nuestros niños al laboratorio. Porque no hay desdobles. Desde hace muchos años yo no encuentro un instituto con desdobles. Por ejemplo, ¿eh? Podríamos estar aquí ad eternum. Ajá. Creo que antes charlando, Elena nos contaba cómo había llegado hasta la plataforma Menos Lectivas. Y me parece que puede ser muy interesante si nos lo quieres contar así, sencillito. Pues bueno, yo llevo unos 12 años trabajando para la educación pública y desde que yo empecé, pues la verdad es que he vivido como una pérdida total de derechos y de calidad bestial y muy progresiva. Y al final como que todos he tenido la sensación de que, bueno, nos íbamos como acostumbrando, eran pequeños pellizquitos quitando y creando mucha carencia y todos nos íbamos acostumbrando y realmente no había como algo formado, ¿no? Con todos no había una unión entre los profesores y sí, a lo mejor había un malestar colectivo, pero no sentía yo esa unión. Y bueno, es que ha habido un momento que ya te explota directamente esos pellizquitos, ya se hace que, bueno, te han cogido el brazo entero, ¿no? Un dolor insufrible. Y de repente pues surge este movimiento y yo veo que le interesa a todos mis compañeros, a los que son de diferente especialidad, y que a todos les interesa también qué carencias estamos sufriendo los demás, ¿no? Y ahí nos unimos para hacer fuerza y para también un poco dar a conocer todo lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues desde ahí yo digo, bueno, pues creo que encuentro ahí un poco mi lugar. Además, me gusta que el movimiento lo veo bastante horizontal. Me gusta que haya partido del instituto, pero que se haya contado con los colegios, porque creo que se nos ha dejado fuera en muchas cosas. Y me gusta que vayamos todos en una, que sea pues ese plan horizontal en el que no contamos menos por ser de colegio o por, ¿no? O por trabajar con niños más pequeños, igual que mis compañeras de 0-3, que normalmente, bueno, pues esta pirámide se tiende a tener de forma mental en muchos colectivos, ¿no? Y me gusta esa parte horizontal en el que, bueno, pues la pérdida es de todos y tenemos que contar todos con todos y o vamos todos o no vamos ninguno. Uh-huh. Claro, porque entiendo que todo esto que de lo que estáis hablando afecta de igual manera desde infantil hasta primaria, hasta secundaria, la FP... La universidad. El bachillerato, la universidad, sí. Que luego hablaremos. Uh-huh. Que cada etapa tiene como sus demandas más prioritarias, pero al final todo se reduce a lo mismo. Por ejemplo, como este movimiento empieza mayoritariamente en secundaria, se decide que lo de las lectivas es algo clave, porque es la única comunidad en todo el Estado que no ha revertido los recortes del 2011. Entonces creemos que eso era algo que iba a unir a todo el profesorado. En el momento en el que ampliamos mirada y cuando hablamos con las compañeras de primaria, pues surgen nuevas cosas, como diciendo la ratio es fundamental en primaria, que también lo es en secundaria, desde luego. Pero bueno, ahí es como poco a poco hemos ido ampliando. A mí ahora, todas las cosas que me parecen lacerantes, es la falta de plazas públicas para la FP, que es algo bestial. Estamos derivando a nuestras criaturas a FP, a FP, a FP, pero, amiga, pero un altísimo porcentaje, creo que este año eran 33.000 alumnos y alumnas, se han quedado sin plaza en la pública. ¿Se dice pronto? Al final es todo el dinero. No quieren gastar el dinero y eso va afectando en cada etapa, según las necesidades de la etapa, ahí donde se ahorran es donde lo sufrimos. Por ejemplo, como vamos subiendo pues infantil a primaria, primaria a secundaria, UFP, universidades y demás, una cosa va ocurriendo es que los males del pasado se van trasladando hacia arriba y van cogiendo más forma y más enjundia. Entonces, por ejemplo, en primaria, cuando se recorta en profesorado, lo que ocurre es, respecto al nombre de menos lectivas, es que tenemos todos más horas lectivas, que no son las horas que están los niños en el colegio, sino las horas de impartición de clases, de sesiones con los niños, ¿no? Entonces, cuando antes teníamos alguna hora suelta para burocracia, por ejemplo, organizarme con los compañeros, lo que solía ocurrir es que yo podía atender a más niños en el mismo tiempo. ¿Qué ocurre ahora? Suben la ratio, contratan menos profesores, aumentan las lectivas, y lo que nos encontramos actualmente en primaria es que llegamos, por ejemplo, a segundo ciclo, a tercero de primaria, y tienes una clase de 27 niños, en la cual 9 niños no saben leer y escribir, otro niño están con nivel de primero de primaria y te encuentras que no tienes apoyos ni desdobles. ¿Qué es un apoyo o un desdoble? Es un segundo profesor que viene a tu clase y te permite dividir el mismo grupo en varios subgrupos por niveles competenciales o de necesidad. Nos vamos encontrando a que desde infantil, desde primero de primaria, esas necesidades que van surgiendo, que en primero de primaria son pocos niños, no se atienden. Suben a segundo. Son más niños. Llegamos a tercero, se van agravando. Y cuando llegas a quinto o sexto, te encuentras a lo mejor un 30 o un 40% de la clase que no lee, que no escribe, y cuando llegas a esa edad están abocadas casi al desastre, porque tienen que pasar a secundaria. Se va sumando el problema. Y al final, la no gestión desde la base del problema condena a niños y niñas que tienen derecho a una educación de calidad, se les condena un futuro incierto, porque se nos olvida. Cuando se habla de derechos de profesores y de niños, se nos olvida de que la escuela lo que es un motor social. La escuela existe para que niños y niñas puedan competir, no en igualdad de oportunidades, porque no va a ocurrir. La base económica de una familia y la capacidad monetaria que tienen para partir ante los problemas no va a ser nunca la misma, pero les estamos privando de herramientas para que en su futuro esos niños y niñas puedan enfrentarse a un mundo que va a ser duro, porque va a ser duro. Hablan ahora de que hay muchas zonas de España que en 50 años no van a ser habitables o no van a tener agua potable. En ese mundo cada vez más duro y más difícil, niños sin herramientas se vuelven adultos indefensos y la culpa, lo quieran aceptar o no, va a ser nuestra, de la sociedad, que lo permitimos con nuestro voto y con nuestra inacción. Bueno, aquí estaba empezando a romperse un aplauso después de tu aportación, claro. Gracias además también por explicar, porque estoy, ¿no?, estaba pensando, bueno, pues vecinas que nos escuchan, pues algunas son familias que tengan hijos o hijas en edad escolar, universitaria, quiere decir desde infantil hasta... O también habrá profesorado, ¿no?, que nos escuche. De hecho, ya sabéis que luego este programa pues se graba y lo podemos pasar. Así que está muy bien que hayas explicado que es un desdoble o, bueno, determinadas cuestiones así. Y también creo que ayuda mucho cuando los profes nos explicáis a las familias bueno, pues cómo funciona, ¿no? Más allá de pues que las familias sepan que no es un tema puramente laboral, a ver si me explico, que también tendría derecho a ser un tema puramente laboral, por supuesto, pero que va más allá de eso, porque implica también a cómo se formula la educación, ¿no? Estoy intentando poco, ¿no? Creo que va por aquí, ¿no? Lo que estáis planteando. Hay una serie de cuestiones de pérdida de derechos laborales, pero también hay una historia de fondo de cómo se está planteando la educación pública, ¿no? Y de un cierto temor a cómo puede repercutir todo esto, ¿no?, el día de mañana. Claro, es que todo va de la mano, ¿no? Yo estaba pensando cuando estaban colaborando mis compañeros que se nos ha quedado por nombrar la educación especial, que creo que es fundamental también, porque creo que sin ninguna duda es donde está el mayor desastre de todos y siempre lo tenemos un poco olvidado. Están las aulas completamente abarrotadas, los centros de educación especial abarrotados y, bueno, abriéndose cosas, unidades pero sin dotaciones, como mini colegios de educación especial dentro de otros centros pero sin tener las instalaciones adecuadas, que eso creo que hay que nombrarlo también. Uh-huh. Hay que nombrarlo. ¿Está incluido ahí en esa plataforma, está en esas reivindicaciones? Sí, sí. Uno de los puntos claves es la atención a la diversidad, porque para mí es uno de los puntos en los que más estamos estafando a la sociedad. Se supone que los niños, las criaturas, tienen derecho a una atención individualizada, tienen derecho a seguir su itinerario en unos colegios de escolarización habitual y tienen derecho a tener a una orientadora cada 200 alumnos. La realidad es absolutamente distinta. En el IES Renacimiento, por la mañana, somos 700 personas de alumnado y tenemos una orientadora y media. Con eso se dice todo. No estamos atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado y lo que hacemos es a costa de nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestra vocación, nuestro el saber que la sociedad está en juego y que depende un poco de lo que pase en estas etapas tan tempranas. Para mí es fundamental la infantil y la primaria, porque luego es cierto que luego vamos heredando el problema. Pero vamos, la atención a la diversidad es para mí es un punto clave en el cual además deberíamos aliarnos y decir esto es algo, estamos vulnerando los derechos de estas personas, así que tenemos que luchar por ello. O sea, no puede ser. Se dice también que el profesorado es el colectivo laboral que más horas extra dedica sin cobrar. Obvio, o sea, si solo nos dedicáramos a trabajar las horas que nos pagan, esto se derrumba. O sea, es que es bastante, bastante fuerte. Sí. Adelante. Sí. Yo, respecto a lo que comentaba la compañera, de que somos el colectivo que más horas trabaja sin cobrar, es bastante importante, porque cuando hablamos de derechos laborales del profesorado y de nuestra lucha por ellos, en realidad muchas veces luchamos por nuestros derechos laborales porque es la única herramienta que nos da la administración para defender en realidad los derechos de los niños y de las niñas. Yo, si fuera más egoísta, o si para mí esto fuera un trabajo más en el que yo fichase de X hora a X hora, yo en mi tiempo de trabajo autónomo en mi casa haría la burocracia que se me exige, cerraría mi portátil y haría mi vida. Y no me preocuparía por nada más. ¿Qué ocurre? Que no es el caso. Y entonces cuando empezamos con nuestros problemas, por ejemplo, lo hemos hablado más de una vez, el tema de las temperaturas en las aulas. Ahora en el Uruguay estamos los niños con el abrigo en clase y cuando llegue mayo pues estaremos... que además es literal, no es una broma, nos llevamos los profesores, los rociadores de agua de las plantas y mojamos a los niños durante las clases. ¿Cuál es la única herramienta que tenemos? Recurrir a la legislación que cubre nuestros derechos laborales como trabajadores respecto a las temperaturas que tiene que ver un espacio de trabajo. Que estoy tirando un Pokémon, lo tengo aquí apuntado, pero no sé dónde lo tengo ahora mismo. Es de 17 grados la mínima y juraría que 27 la máxima. Por ejemplo, nos vamos a intentar acoger a eso, porque no hay ninguna legislación que de verdad aborde este derecho de los niños y niñas, que son luego los que sufren cortes de digestión, los que se desmayan, etcétera. De hecho, me consta que en el Ayuntamiento de Madrid hace 2 meses o 3 meses debería haberse ya votado una suerte de acuerdo que se aprobó su tratamiento respecto a esta cuestión y, sin embargo, yo no tengo noticias, al menos, de que se haya hecho. Salió incluso la prensa hace poco, ¿no?, también, que estaba presionando a los colegios para que bajaran la calefacción ahora en invierno, para que gastaran menos en calefacción, que bajaran la temperatura. De hecho, hemos propuesto que los radiadores los utilicen, los vendan y con ese dinero que nos paguen vacaciones, pero no han querido. Pues son de hierro, yo creo, y pesan un montonazo, ¿eh? Pero bueno. Es que lo que se lleva es el cobre. Vale, okay. Bueno, yo creo que, no sé si queréis comentar algo más en concreto que queráis que se haya quedado en el tintero, porque mi idea ahora es presentar a las dos personas del AFA y que también nos podáis contar un poco cómo ese trabajo de involucrar a las familias, que me parece que está muy bonito. Yo lo vivo desde el Uruguay, que soy familia del Uruguay. Qué bonito esto de decir familia del Uruguay, ¿no? No digo mi hijo, llevo a mi hija al Uruguay, no, digo soy familia del Uruguay, eso mola. Antes de eso, creo que Esther quiere comentar una cosita. Vale, sí, una pequeña cuña publicitaria que sirve ahí también como para tiraros la cuerda a vosotras, es que el 1 de febrero, o sea, este fin de semana no, el siguiente, se está organizando desde Menos Lectivas un encuentro familias-profesorado, precisamente para tomar conciencia, que ya sé que aquí todas lo sabemos, ¿no?, pero que vuestras reivindicaciones son nuestras reivindicaciones y que tenemos que trabajar juntas para hacernos oír y para conseguir que mejore la calidad de la enseñanza a nuestras criaturas. Claro, ¿queréis hacer público el día, la hora, el sitio? 1 de febrero en el local de La Traviesa, que está en Metro Acacias. No puedo decir el piso, la hora es a las 10 de la mañana o a las 11, lo siento. Ahora reviso y lo digo con mayor precisión. No pasa nada, luego vamos a repetir todas las fechas porque hay una manifestación también el 23 de febrero. Bueno, luego repasamos eso. Pero otra cosa a raíz de anuncios que quería comentar yo, es que digamos que el bloque de Menos Lectivas tiene dos pautas de actuación, de defensa. Una es de lo que estamos hablando ahora, de reivindicar mejoras legislativas, los derechos de los niños que sean atendidos en las diferentes leyes, decretos, órdenes. Pero también hay otra cuestión, que hoy por hoy hay una serie de leyes que regulan el funcionamiento de los centros educativos y los derechos en X niveles de nuestro alumnado y que en muchos casos se incumplen. Por ejemplo, en el Colegio Uruguay, por ley, tenemos derecho a 2 profesores especialistas de audición y lenguaje, que son los niños que trabajan la lectoescritura, la pronunciación, con aquellos niños y niñas que así lo precisan, y sin embargo solo nos han entregado uno. Y llevamos así años y no envían nunca el segundo. Por ejemplo, en educación compensatoria, que trabajamos con los niños y niñas cuyo nivel curricular es por lo menos 2 años inferior a su edad, nos corresponden 3 profesores y seguimos estando con 2. Hasta el punto de que ahora los niños tienen que estar en tercero de educación primaria. Aquí barro un poco para casa porque soy tutor de tercero. Tenemos actualmente, juraría, que 13 niños y niñas que necesitan este recurso, pero como no han enviado profesor de compensatoria, no lo tienen. Es decir, hay 13 niños y niñas solo en tercero que no tienen el profesor que por ley ya actualmente le corresponde. Por eso el 16 de diciembre los colegios y los institutos de la Comunidad de Madrid enviamos unas reclamaciones masivas, todos los profesores a la misma hora, al mismo día, a las diferentes delegaciones de área territorial exigiendo el cumplimiento de esta ley. No sabemos si motivado por ello o no, pero el caso es que mañana Menos Lectivas se reúne con el consejero de Educación y a ver qué sale de ahí. Bueno, no es esta semana. Oh, pues me he patinado yo. La semana que viene. Estaremos al tanto. Que sí, Elena. Perdona. Porque, bueno, yo quería comentar a raíz de lo que ha dicho Néstor. Yo, por ejemplo, en mi centro, yo soy la L de mi centro. Cuando yo empecé a trabajar en el cole hace 4 años, yo empecé en jornada completa en el cole con 18 alumnos y actualmente tengo 34. correspondería que hubiera venido otra persona, efectivamente, y esto después de lucharlo mucho, bueno, pues se nos invitó a participar voluntariamente nosotros en fondos europeos que te dan como media figura y sirve realmente para reforzar, no debería servir para cubrir una plantilla básica. Entonces, bueno, pues está haciendo el trabajo de dos personas, literal, porque estos niños no se pueden quedar sin atender, porque no es tampoco solamente lo que es la pronunciación. Tengo chicos que ni siquiera tienen lenguaje oral, que te tienes que encargar o de que desarrollen el lenguaje oral o que se desarrolle la comunicación por medio de un sistema de comunicación. Y claro, pues son los grandes olvidados porque no van a ir a su casa a quejarse, no van a decirlo en su casa. Porque recuérdanos a qué tipo de alumnado atiendes. Yo atiendo a chicos con discapacidad, bueno, neurodivergentes en general. Uh-huh. Sobre todo estoy atendiendo mucho alumnado con autismo, pero en general atiendo pues discapacidad intelectual, discapacidad motora, discapacidad auditiva, pero bueno, sobre todo actualmente autismo. Sabéis que aquí en este programa Reconociendo el Barrio, dentro de un par de meses, vamos a tener un programa especial sobre familias en caño roto y autismo. O sea que, bueno, pues... Muy bien, muy bien. Os mantendremos al tanto. Que, bueno, me parece muy importante esto último que apuntabais, porque efectivamente dentro de toda la vulnerabilidad de todo el alumnado que acude a la educación pública, efectivamente siempre los más vulnerables, ¿no? Los últimos de los últimos. Claro, son, es que ya eran que, vulnerables. Por eso, son los claro. Que ya no tienen ni propia voz, ¿no? Digamos, ¿no? Esto que decías, ¿no? Ellos mismos no pueden ni expresar, ¿no? Hasta qué punto la dificultad es grande. Así que voy a presentar para incluir en el debate, que vamos a continuarlo, a Carmen, que viene de la FA, del Colegio Lucero. Nuestra Señora del Lucero, perdón. Nuestra Señora del Lucero, sí. ¿Qué sí. tal? Buenas noches. Lo podemos llamar Lucero de forma... Gracias. Es que estoy tan ya, acostumbrada. Ya lo hemos nombrado, no Colegio podemos relajar Lucero. Y decir Lucero. Ya está. Y a Inés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya te hemos visto más veces por aquí, Inés. Eso es. Participa en el AFA del Colegio República del Uruguay, el Colegio Público del Barrio. Una parte interesante, que lo comentábamos antes, que es esa forma de incluir, ¿no? al alumnado. A las familias, por tanto al alumnado, dentro de todas estas reivindicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis viviendo, cómo se ha vivido desde las AFAS, desde los coles, las familias, todas estas, bueno, este movimiento que está habiendo, ¿no?, en la educación pública? Bueno, nosotros podemos decir por suerte que vamos a una con el profesorado, o sea que apoyamos las reivindicaciones, recogemos ese guante que nos lanzaba Esther de las familias, porque además... es que redunda en el propio beneficio de los alumnos y las alumnas, que son nuestros hijos, quiero decir, que no nos estamos yendo muy lejos y que hay problemáticas que las vemos, las vivimos, las sienten. Hablaba antes Néstor de climatización. En el colegio, si se ponen muchos ventiladores, salta la térmica. O sea, que no nos tenemos que ir como muy lejos para ver ejemplos concretos de en qué se traduce esto en el malestar de nuestros hijos y nuestras hijas. Antes de Navidad tuvimos otra situación con la enfermera del colegio, que en un plazo de 5 días, de repente la profesional que llevaba como varios años trabajando con los niños y las niñas, en un centro preferente TEA, quiero decir que además hay medicaciones concretas, hay seguimientos concretos, hay vínculos de confianza que son importantes terapéuticamente, de un día para otro de repente esta profesional se iba porque no había presupuesto, porque cambiaba no sé qué cosa burocrática, bueno... chao, sin explicación se van. Por suerte hubo una reivindicación, una movilización grande y esta situación se frenó. Pero quiero decir que no son solo reivindicaciones laborales, claro, que también son importantes, pero es que se traducen en el bienestar o malestar de nuestros hijos y nuestras hijas. O sea que agarramos ese guante, que acompañamos y que vamos a intentar que esa movilización, pues evidentemente apoyarla y tirar para adelante. Sí, me comparto totalmente por una de las cosas que decía Néstor, es que no solo estamos hablando de derechos laborales, es que estamos hablando de derechos de la infancia, que son el derecho a la educación, a una educación de calidad para la infancia. Creo que no hay nada más importante en una sociedad que eso. Entonces, no podemos permitir que se sigan recortando derechos, porque Eso, las dos líneas de actuación son, primero, conseguir que se cumplan las leyes que hay actualmente, que es una locura, una locura. Tenemos que estar reivindicando y saliendo a la calle para que se cumpla la ley. Ya luego, después, cuando consigamos eso, iremos a por más, porque iremos a por más. Pero lo básico es que lo que hay actualmente se cumpla. Sí. Eso es la clave, ¿no?, de la plataforma Menos Lectivas, precisamente, ¿no? Sí. O sea, nosotros no es que nos apoyéis, es que sin vosotros no vamos a ningún lado. Es que la comunidad educativa son los profesores, los alumnos y las familias, los padres. Es que sin vosotros no, o sea, no funcionamos. Es que la comunidad educativa somos todos. Y no solo como comunidad educativa, que ya es muy importante hacerlo por eso, porque tenemos que ir todos a una en un cole por la educación de nuestros hijos, ya no por una educación pública. Somos uno, claro. Claro, porque, o sea, estamos hablando de mi hijo cuando hablamos de eso, pero no solo por eso, sino porque creo que si algo puede hacer cambiar a ciertos estamentos políticos que no tienen muchas ganas de invertir en lo público, es el número de gente, el número de votos que puedan perder. Y ahí es donde intervenimos las familias. Los profesores sois un colectivo amplio, pero no lo suficiente para que se os escuche tanto. Sin embargo, si las familias estamos implicados, ya estamos hablando de muchos miles que a lo mejor ya duele un poquito más. Sí. Y creo que es importante también entender que hay una estrategia política, ¿no?, en esto de las familias. Antes hablábamos en la parte de los datos de las becas. Las becas no son casuales. La inyección directa de 2.500, 3.000 euros a los estudiantes de formación profesional no es casual. Es una forma justamente de, bueno, pues ya está, yo puedo cubrir el expediente, puedo cubrir la cuota, puedo llegar a fin de mes. ¡Ay, qué bien que me han dado esta beca para que mi hijo pueda estudiar en esta formación profesional privada! Y bachillerato y el primer ciclo de educación infantil. Entonces, es una cuestión sistemática de inyectar dinero directamente a la educación privada en detrimento de la pública. Entonces, no es solamente la individualidad, es que o lo interpretamos esto colectivamente o poquito a poco, como decía Elena hace un rato, bueno, voy perdiendo un poco, pero me ponen este parche aquí y de que me he dado cuenta. Los porcentajes de matriculación en escuela privada, claro que nos removíamos al principio, es que a mí me entra calor, sudores y yo qué sé cuando empiezo a escuchar las cifras. Sí, pero además es muy curioso eso. Esas cifras de las becas para la privada, cuando me he enterado esta semana que están restringiendo el dinero para las becas de los libros en la pública. Es decir, en el Cole Uruguay ahora mismo hay niños que no tienen libros porque no se van a comprar más libros de texto según el programa Accede y no ha llegado para todos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nadie lo sabe. Ese dinero se ha acabado, eso parece. Y hay niños que no tienen libro. Es que es increíble que ya estemos pidiendo cubrir el mínimo. O sea, que tengan libros, que es que estamos en febrero casi y ya no hay libros. ¿Por qué? Pues no sé, ¿sabe? O sea, no. Claro, es que somos gente muy ocurrente como para tener muchas más propuestas, pero no nos da el margen para poder plantear estas propuestas porque vamos solamente cubriendo el expediente. O sea, a mí, por ejemplo, otra cosa que me parece que debería ser de mínimas es que los comedores escolares formen parte de la currícula y que todos los alumnos y las alumnas tengan acceso. Bueno, es que de esto no estamos ni hablando. ¿Cómo vamos a estar hablando de esto si tenemos, o sea, si todavía, es que, claro, si todavía claro. Habría que recibir el dinero de las becas de las familias menos favorecidas económicamente? O sea, por eso decía, primero vamos a hacer que se cumplan las leyes y luego seguimos. Bueno, me parece súper importante todo lo que estáis comentando. Además que yo creo que efectivamente la fuerza tan enorme que tienen las familias, ¿no?, junto al alumnado, junto al profesorado, pues bueno, puede ser arrollador, ¿no?, arrolladora. Otra cosita de juntar fuerzas, sí, creo que en primaria, en los primeros años de secundaria, es importante vincular con las familias. Pero a partir de ahí, con quien hay que vincular y unir luchas es con los estudiantes. Bueno, pues o sea, porque ya secundaria tienen que estar ahí. Vamos a escuchar una canción y después seguimos con el debate, ¿vale? Aquí entran Super Trump. Está Meli con su musicaza, me encanta, tía. Que voy a presentaros a alguien más, que tenemos aquí una mesa súper abierta y amplia hoy. Está Paloma Gómez Crespo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí estamos, a ver si conseguimos aquí unirnos para arreglar estos enormes problemas. Porque ella es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, soy profesora de Antropología Social. Y en la universidad, pues ya habéis oído que también andamos movilizándonos. Hemos tardado mucho en movilizarnos y sobre todo hemos tardado mucho en unirnos todas las universidades públicas madrileñas. Hasta que no lo hemos hecho, no hemos conseguido algo. Poco, muy poco de momento, pero por lo menos hemos conseguido que se replantee la financiación para 2025, aunque, como os voy a contar, esto no nos resuelve los problemas. Todas las universidades públicas madrileñas tenemos déficit. Eso significa que no tenemos dinero para cubrir todos los gastos que necesitamos. Y ello se debe fundamentalmente a que la Comunidad de Madrid no paga lo que tiene que pagar de las nóminas de profesorado y del resto de personal de administración y servicios. Tenemos que tener en cuenta que desde 2008, con todo este asunto de la crisis, se hicieron muchísimos recortes y todavía no nos hemos recuperado. Eso significa que año a año no se cubren pues los aumentos que hay que cubrir, que tienen que ver con las subidas salariales, con el pago de quinquenios, trienios, sexenios, con las promociones del profesorado. Y bueno, pues estamos en una situación en la que nos vemos obligados a no poder cubrir, por ejemplo, todas las plazas que deberían cubrirse de las jubilaciones en profesorado y en personal de administración y servicios, con lo cual pues ya os podéis imaginar que estamos pues bastante apurados. Pero no solamente eso, también implica el tema del estado de las infraestructuras. Pues por ejemplo, arreglar una gotera pues se convierte en un problema. Parece mentira, pero es así. A esto hay que añadir algo que habéis mencionado. Habéis mencionado la calefacción. Bueno, con la guerra de Ucrania, la subida del precio del gas, eso generó también en las universidades, ¿no?, que al problema que ya teníamos de financiación se unía que se nos aumentaban considerablemente esos gastos que se incluyen dentro del presupuesto. Por otra parte, también conocéis otros problemas a los que nos vemos enfrentados y que tienen que ver con toda esa promoción de lo que es la universidad privada. En Madrid ahora mismo hay más del doble de universidades privadas que públicas. La última de ellas, aprobada en la Asamblea de Madrid, a pesar de un informe absolutamente desfavorable para ello porque no cumplía los requisitos mínimos de calidad. A las universidades públicas nos exigen multitud de cumplimiento de criterios de calidad a través de evaluaciones periódicas, de nuestras titulaciones, de nuestro profesorado, de todo este tipo de cuestiones que a las universidades privadas no se los exigen o se les da facilidades o incluso para pasar todos estos procesos de evaluación tan farragosos, pues tienen dinero suficiente para pagar a lo que son las auditoras, ¿no?, consultoras que se lo hacen. No, nosotros lo hacemos los profesores, ¿vale? Más problemas, el tema de las prácticas. Como sabéis, eso afecta también a la formación profesional, pero también a las universidades, pues sobre todo en lo que es el ámbito de las ciencias de la salud, pues las universidades privadas pagan, y muy bien, a los hospitales, por ejemplo, cosa que las universidades privadas no pueden hacer, con lo cual tenemos problemas también para que nuestros estudiantes puedan acceder a ello. Está también todo el tema de las becas, desde luego absolutamente insuficientes para las necesidades de nuestro alumnado. Y luego algo que sabéis, que también la Comunidad de Madrid está preparando una ley de universidades y parece ser que una de las cuestiones que plantea es introducir el modelo de la concertación también para la universidad, por si teníamos poco. Bueno, a mí me gustaría reivindicar el papel de la universidad pública. La universidad genera y transmite conocimiento, está comprometida con la sociedad, sin tener un ánimo de lucro. La mayoría de las universidades privadas, sin embargo, lo que son empresas que buscan beneficios económicos y además transmitir determinadas ideologías individualistas que generan desigualdad. Además, a las universidades privadas se puede acceder sin pasar por el filtro de la selectividad, si tienes dinero o bien si te endeudas, porque también tenemos que hablar de familias de tipo medio que se endeudan. Y esto tiene que ver con que muchas plazas que podrían crearse en la universidad pública para cubrir esas carreras que tienen más demanda, pues no se pueden sacar, pues simplemente porque no hay financiación para tener más edificios, tener más profesorado, más medios. Con lo cual ya veis que esto es para un panorama para echarse a llorar. Vamos sumando, suma y sigue, y a lo que hay que añadir además esa corriente tan extendida de desvalorización de la educación pública en general, de la universidad en particular, y de las disciplinas sociales y de humanidades, entre las que se encuentra la antropología social. Y esto tiene que ver con que son disciplinas que garantizan el pensamiento crítico frente a un pensamiento único, que es lo que encontramos en otros modelos. Ese pensamiento único tan en boga actualmente a través de bulos, prejuicios, y lo separo para que se entienda bien, sí, sí, y simplificaciones. Por eso, pues reivindicamos el papel de la universidad en la movilidad social ascendente, que ha sido muy importante y que tiene que seguir siéndolo, pero para ello necesitamos medios. Y por eso yo os animo a que acudáis el 23 de febrero a las 12 de la mañana a Atocha, donde por fin todos los niveles educativos nos vamos a manifestar unidos, algo que es absolutamente necesario. A ver, repite otra vez la fecha, 23 de febrero. 23 de febrero, fecha que tiene su aquel. Se recuerda fácil. 23F. 12 de la mañana, en Atocha nos unimos todos los niveles educativos, estudiantes, profesorado, familias, espero que venga también el personal administrativo, todos nos unimos ahí para luchar por la educación pública. Bueno, muy bien, Paloma, muchísimas gracias. Vamos, has hecho una arenga a las masas. Me ha encantado. Bueno, yo no sé si queremos tener un momento de conversación o queréis aportarle algo o comentar alguna cosa. Me gustaría una cosa. Si bien aquí estamos hablando de educación, tú solo has hecho referencia a esa rama en la universidad, a la parte educativa de la universidad, pero no podemos olvidar que la investigación fundamental de este país depende de la universidad pública. Y si no se financia eso, no somos nadie. Muchas gracias. Por eso hablaba de generación de conocimiento, total, porque es absolutamente fundamental para toda la sociedad y además el profesorado universitario basamos la formación que damos en la investigación que realizamos. Hombre, atacar la educación desde el principio, desde infantil ya hasta en todas sus etapas, atacar a la educación es un acto político, ¿no? Deleznable, o sea, es como ir a donde más duele. Y bueno, o sea que sobre todo aquí hay millones de razones para echarnos a llorar, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque aquí hemos venido lloradas de casa, ¿vale? Y aquí venimos a luchar, a reivindicar y a transformar la sociedad para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y en la que quepamos todos y todas. Entonces, quería decir algo y ahora ya no me acuerdo. Bueno, ¿te parece poco lo que has dicho, Esther? Vamos, ¿te parece poco? Claro, no. El caso, no nos vamos a echar a llorar, nos vamos a echar a las calles. Claro. Hay una cosa, que lo que está sucediendo, de que las universidades distintas hablen entre ellas, de que salgamos a la calle las distintas etapas, de que nos encontremos con las familias, etcétera. Esto, organizarse, ya es ganar, ya es vencer, ya es motivo de alegría. Entonces, aunque tenemos muchos motivos para llorar, vamos, ¿no?, con fuerza y empuje a intentar transformar esto. Sí, sí. Bueno, yo quiero que repitamos las fechas de todo, ¿vale? 23F, 11 de la mañana a Atocha. 12 de la mañana a Atocha. Y el 1 de febrero, sábado, a las 10:30, en el local La Traviesa, que está en la calle... perdonad, chicos, lo tenía aquí. Núñez. ¿No? Es que no me acuerdo exactamente. Sí. Duque de Fernán Núñez 2, primera planta. Eso está cerquita del Cine Doré, está en Antón Martín, ¿verdad? Esto está en Antón Martín, sí. Ajá. Señor, ¿vale? A las 10:30. A las 10:30, 2. O sea, que es un encuentro de pasar la mañana, conocernos y tratar de trazar líneas juntas y salir renovadas, con fuerzas renovadas para la manifestación del 23F. Familias y profesorado. Perfecto. Bueno, pues ya teniendo claro eso, si nadie quiere decir nada más, voy a levantar la sesión con esta fabulosa arenga que nos han hecho aquí Paloma y Esther. Estoy rodeada, tengo una a la izquierda y otra a la derecha. No puedo estar mejor rodeada. Y hemos empezado con dos gallegas cantando, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bala es, o sea, qué grupazo. No la conocía. Ya, pues es que son... Y he estado a punto de traer otra canción, creo que para el próximo programa no os lo vais a perder y lo vais a escuchar, porque creo que voy a poner otra canción de ellas, porque me molan mogollón. Y ahora creo que vamos a escuchar a los Beach Boys. Sí, vamos a escuchar a los Beach Boys. Estos cantan así en falsete, que yo no sé por qué tengo... O sea, me encantan los hombres que cantan en falsete. ¿Qué queréis que os diga? ¿A ti no? Sí. Bueno, aquí la que trata la música es mejor, ¿eh? I got a letterman sweater with a letter in front I got for football and track. I'm proud to wear it now when I cruise around the other parts of the town. I got my decal and badge, so be true to your school. back up on the football game and I'll be ready to fight. We're gonna smash it now, my girl will be working on her pom-poms now and she'll be yelling tonight. So be true to your school, alright, just like you have to your girl, alright, be true to your school, alright, let your colors fly, alright, be true to your school. Push it back, push it back, way back. Rah, rah, rah, rah, super rah, rah, rah, rah, super rah, rah, rah, rah, super. ¿Estás buscando un coche de segunda mano? Ahora sí, mano. No estoy buscando un coche de segunda mano, por favor. Estoy buscando muchas señoras de primera mano, que las tengo aquí muy a mano, que las voy a despedir. Voy a despedir a la fabulosa Esther del IR Renacimiento. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en las aulas y en las calles. Sí, por favor, y en la radio, me temo. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias por invitarme. Un saludo. Un saludo. Que Elena, encantada. Encantada, ha sido una experiencia súper positiva, la verdad, lo de la radio. Me ha impresionado mucho, ha estado muy bien. Y gracias por darnos un espacio y voz. Nada, es muy educativa, ¿eh? ¿Has visto? Sí, sí, sí. Se aprende sí, sí. Mucho, ¿eh? Se me han iluminado ideas, sí, sí. ¿A que sí? ¿A que sí? Ya sabía yo. Tú. Inés, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y nos seguimos viendo por la Frater. Ahí estamos, muy cerquita. Que Carmen, desde la AFA del colegio Nuestra Señora del Lucero, lo voy a decir enterito toda mi vida. Educativa, ¿has visto lo que he aprendido hoy, oye? Muchas gracias, Miriam, y nada, un placer. Seguimos haciendo barrio, haciendo cole y haciendo radio. Perfecto. Gracias, Paloma. Siempre. Gracias, como siempre, a ti y por este espacio para arengar a las masas. Arengar, arengar. Eso me gusta, lo de arengar. Y ahora van a venir más mujeres poderosas que van a arengarnos un ratito. Tenemos antes una canción que es divertidísima y después de ella vamos a dar paso a un montón de cosas que todavía tenemos que contaros. Ya poquitas, pero muy divertidas. Los twists, creo que se llaman. Me vería obligado a decretar su expulsión del colegio. La expulsión. Pero óyelo bien, si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las de esta casa. ¡Pero papá! ¡Cállese, le digo! Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es esto. Correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante de verdad, es el estudiante, el ejemplo universal, y los estudiantes que queremos saludar. El latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante. Saluda el director. Es el Disfruta con Globo de un 2x1. Bueno, ahora sí. Pues parece que este estudiante... ¿Qué canción más divertida, ¿no? A mí me estaba resultando divertida. Me la escuché primero en casa y dije, ¿esta gente de dónde ha salido? Era como un disco raro, uno de estos que escuchaban nuestros padres. Nuestros padres, yo hablo, mi generación. Bueno, que tenemos ya por aquí, que se está sentando tranquilamente a Rafaela, porque vamos a abrir ahora ese momento en el programa en el que contamos un poco la agenda y contamos un poco cosas que, bueno, nosotras incluimos en la agenda porque somos la Frater y nos gusta incluir a amigas y a vecinas que hacen cosas maravillosas por el mundo. Cuéntanos, Rafaela, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿Qué vais a hacer? Pues nada, primero saludar a los oyentes y oyentas, que encantada de volver otra vez a la radio del barrio. Territorio Doméstico, recordamos que estuviste hace un par de programas. Estuvimos y nos encantó y bueno, y ahora soy vecina del barrio y bueno, cuando me tengo la oportunidad, pues nada. Nosotras hoy lo que venimos a presentar es el proyecto de una escuela política que tenemos hace 5 años. Perdona, escuela política para empleadas de hogar y cuidados. Muy bien. Es una escuela que a nosotros nos hace mucha ilusión y como empezamos siempre en enero, nos hace una ilusión tremenda y lo que queremos venir aquí es a anunciarla para decirle a las trabajadoras de hogar y a las cuidadoras que se inscriban en la escuela. Es una apuesta que hemos hecho hace 5 años para compartir saberes, aprender entre nosotras, acuerparnos, como nosotras decimos, y saber de temas que no necesariamente estemos en la universidad. Apostamos también por todo, pero ese es un espacio que lo hemos creado para muchísimas trabajadoras de hogar y cuidadoras. Empezamos la escuela ahora. Perdona, Rafaela, porque sí. Yo esto, claro, cuando tú me pasaste el cartel, que es estupendo, buscadlo en redes, compañeras, vecinas, yo dije, bueno, igual aquí, cuando lo estoy difundiendo, igual hay alguien que piensa que tiene que saber algo antes de ir. ¿Hace falta algo? No. Mira, todas sabemos, todas tenemos saberes, todas y todes. Y nosotras ahí lo que, nada, es ir, la voluntad, el cariño y las ganas de aprender y de compartir también los saberes que tenemos todas. La escuela, pues no, lo único que necesitamos es que vayan las compañeras, que se inscriban. La escuela empieza desde este 26 de enero, es una vez al mes, de 10 a 2 de la tarde. Es una escuela donde presentamos módulos muy, muy especiales y muy bonitos. Tenemos también 2 sesiones durante los meses que la hacemos. Empieza en enero y termina en el mes de julio. Hay también 2 sesiones abiertas, que son... Abierta quiere decir que invitamos a una serie de compañeras que vienen desde otros lugares y entonces esa sesión se hace por la mañana con las trabajadoras de hogar y cuidadora y luego por la tarde la abrimos a todas las personas que quieran ir a participar. Por ejemplo, la primera sesión, ahora que tendremos este 26 de enero, con el título de Estamos aquí para cambiarlo todo, desde los feminismos. Es la primera parte es súper, súper especial para nosotras. Ahí vamos a hablar de colonialismo, vamos a hablar de cuidados, vamos a hablar de feminismo. Y luego las sesiones abiertas son el domingo 23 de febrero, que es Organización Resistencia Feminista frente al avance de la ultraderecha en América Latina y en Europa. Aquí vamos a tener a Verónica Gago, que es de Ni Una Menos, de Ni Una Menos de Argentina, y esa sesión sí que va a ser abierta. Esa es el 23 de febrero. Wow. Esa es una sesión abierta. Que invitamos a todas las oyentes de esta radio a que participen. 23 de febrero, ¿en qué horario? Sí. De 10 de la... Bueno, esa abierta es a partir de las 2 de la tarde. Muy bien, viene perfecto, porque vamos a la manifestación y después nos vamos allí a la escuela. Pues mira, espectacular. Y la escuela se desarrolla durante todo el tiempo de enero a julio en Traficantes de Sueño, en calle Duque de Alba, en los salones de arriba de la librería, que son muy majos los de traficantes y no la dejan allí. Entonces, allí, Duque de Alba número 13, uh-huh, en la librería de traficantes de sueños. Ahí esperamos a todas las compañeras que se inscriban. No importa si tienen alguna dificultad en el enlace que hemos puesto en las redes, pueden ir allí a las 10 de la mañana y allí hacemos la inscripción física, ¿vale? Así que nada, todas las compañeras hacemos un llamado especial. No importa las compañeras que no estén organizadas, uh-huh, aunque no estén en ningún colectivo, simplemente con que sean trabajadoras de hogar y cuidadoras, eso es un espacio para ellas. Y por eso hacemos el llamado de que estén todas allí en nuestra quinta sesión de la Escuela Política del Territorio Doméstico. ¡Qué maravilla! O sea, lleváis 5 años haciéndola. Sí. Sí, sí, sí. Y este año terminaremos, vamos a tocar el tema de ecofeminismo, ecología, y el final lo vamos a hacer en Zaragoza, en un encuentro que vamos a hacer en un huerto, allí con una asociación de trabajadoras de hogar. Entonces nos vamos allí, todas las alumnas, nos iremos a Zaragoza, haremos la escuela desde allí en el huerto y en un local que ellas tienen, y haremos el cierre. Así que invitamos a todas y bueno, que nos escuchen. Yo sé que hay muchas oyentes del barrio, muchas trabajadoras de hogar y bueno, lo que queremos es que estén allí, que se inscriban. Es una experiencia fabulosa. Las compañeras que han estado los otros años ha sido maravillosa, hablan muy, muy bien. Usamos el arte también, tenemos una sesión con el Museo Reina Sofía también, utilizando el arte. Y esa también es una de las sesiones también muy, muy provocativa y además muy bonita. ¡Qué chulada! Vamos, me entran ganas a mí de ¡buah! ¡Dios! No me da tiempo a todo. ¡Qué pena! Pero sí, sí, claro que sí. A las abiertas sí que pensamos que estás ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que sí. Y a las amigas y amigues que están escuchándonos, les sí, esperamos por sí, ahí. Sí, sí. Muy bien, entonces, repetimos, ¿para inscribirse o para apuntarse o no es necesario? ¿Pueden ir allí directamente? Sí, pueden ir allí y en las redes está el enlace. Vale. Si tienen alguna dificultad, pero hay gente que se está inscribiendo en el en enlace. En las redes ponen Territorio Doméstico, sí, y territorio tenéis doméstico, Instagram, tenéis... Sí. En las redes nuestras, ahí está el cartel y uh-huh, ahí podéis inscribirse. Si tienen alguna dificultad, vale, pues que vayan allí perfecto, este domingo 26 a las 10 de la mañana y allí hacemos la inscripción física. Y es una vez al mes la escuela y nada, y habemos compañeras de todos los lugares y nada, ahí bueno, les esperamos. Una vez al mes es sencillísimo, por favor. Sí, sí, sí, sí. No se puede escapar nadie. Y encima con días abiertos para ir. Bueno, me parece un planazo. Muchísimas gracias, nada, Rafaela. A vosotros por darnos siempre la oportunidad a colectivos como los que han pasado antes y nosotras. Sí, sí, bueno. Y nada, y que sigáis haciendo radio como esta, donde le dan voz a las vecinas y los vecinos que queremos decir nuestras cosas y comunicarnos. Es pues muy claro, importante, así que no nos falléis, sigáis ahí. Sí, sí. No, esto se hace entre todas. Muchísimas gracias, Rafaela. Nosotros. Que vamos a seguir con el programa. Atentas al calendario, vecinas, os aviso. Ahora después tendremos la sección de Melissa, pero atentas al calendario porque vamos a hacer un bingo musical con motivo del 8 de marzo. Estás invitada, Rafaela. Ay, bueno y vosotros aquí, también, vamos. Paloma, José Manuel. Así que ni tiempo. Maravilloso, un bingo musical. O sea, yo todavía estoy intentando organizarme en la cabeza qué es eso, pero bueno, me han dicho que es muy divertido. Es que no, es que bueno, mi dislexia preguntar, no me permite pero... esa flexibilidad, no sé. No, que iba a preguntar cómo era eso. Pues a mí no, pero mira, si vienes el 8 de marzo te vas a enterar, ¿eh? Bueno, el 8 de, no sé si va a ser exactamente, hay que seguir las redes, os digo claro, como, claro, como Rafaela, sí, sí, sí, hay que seguir nuestras redes porque no está definida la fecha, porque el 8M cae en sábado y claro, la experiencia nos dice que hacer cualquier cosa el mismo día que se celebra, pues no. No, entonces a lo mejor no, es el domingo 9 o el viernes 7, bueno, ahí andaremos. Y nada, voy a dar paso a Melissa, que nos trae su sección antirracista, por favor. Camino a la libertad, cuéntanos ese camino. Hola, bueno, les leeré un texto que lo he escrito y espero que les guste. Los 365 días que se nos presenta durante el año, en esos días está integrada a nuestra rutina diaria, donde todos hacemos lo posible para obtener un mejor crecimiento personal, laboral y sobre todo para la niñez y los jóvenes, que son los más vulnerables en esta sociedad con mucha precariedad en la educación. Y ni hablar del tema económico, donde podemos observar a muchas familias que están en una situación de riesgo, de pobreza y exclusión social. Detectar a diario a jóvenes universitarios, universitarias que no puedan acceder a una beca y que tengan que realizar trabajos de fines de semana, muchas veces con un sueldo precario, y todo para que puedan pagar sus carreras. En las escuelas públicas, ver a los maestros y maestras en plena lucha para defender sus derechos, intentando mantenerse fuertes mentalmente para poder superar la sobrecarga laboral que tienen. A muchos les afecta en su salud mental. Tampoco quiero dedicar a la parte negativa de la situación. Sabemos que hoy en día existen muchas personas luciérnagas, las llamo de esta manera porque tienen un brillo muy contagioso, que absorbiendo un poco de su luz podríamos superar muchas facetas y plantar cara al sistema que nos está devorando poco a poco. No dejemos que pasen los límites de nuestros derechos. Intentemos estar a salvo y seguir en la lucha, defendiendo lo que nos pertenece. Ante todo, nuestra educación, que será el vivo reflejo para el futuro de nuestros hijos e hijas. Escuchemos a la infancia y aprendamos de ellos y ellas. En muchas ocasiones, los niños y niñas nos dicen que quiten a los amargados y amargadas, que solo queremos disfrutar aprendiendo sin ser un soldadito más. Salud y libertad. Bueno, y para celebrarlo vamos a poner qué cancionaza has traído. ¡Qué temazo, qué hitazo! Sí, sí, traemos a Asfalto, Días de Escuela. Esta canción nos llevará a un viaje nostálgico a la infancia de los años 60. Sí. Refleja la educación rígida y autoritaria, y como dicen ellos, cuanto más nos opriman, más ame la libertad. Enseña a tu hijo a amar la libertad. Adelante. Vale. Vamos a irles. Bueno, esta canción, cuando la pusiste, tenemos un grupito donde nos vamos enterando, ¿no?, de lo que vamos preparando. Llegaba al colegio 1960, ya va viendo tiempo. Sentados frente a una cruz, a ciertos retratos. Y bueno, con esta canción de fondo, menudo hitazo de los años 60. Me despido de ti, Rafaela, pero no mucho, porque sé que te tenemos cerquita y que te veremos otro día, sí, y en la escuela por ahí. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Abrazos. Un abracito. Que muchas gracias, Paloma. Gracias de nuevo a ti. Por poder contar contigo tan a menudo y regalarnos esas arengas que haces tan fabulosas. En esta ocasión venía al pelo. Muchas gracias, José Manuel. Nada, un placer. Has estudiado. Sí, súper interesante. Los deberes. Los programas. Y pues la verdad que se pasa uno horitas aquí para preparar la cosa. Se pasa. Pero se aprende mucho. Un montonazo. Porque todo lo que se trata es interesante y vale la pena. Muchas gracias, Melisa. Gracias. Musicaza que nos has traido hoy. Sí, la verdad. Y sobre todo esta canción, que es un himno. Total. Y nada, a disfrutarlo. Total. Bueno, Ramón, copresentador y cervecero y pellero, has hecho pellas. Sí, no, me salí de un cuarto de hora porque tenía como un apretón después de todas estas cosas que van tan mal. Me ha entrado una cagarrina, tía, que pero, me iba a cagar. Pero ya, yo creo que estabas acordándote de Ayuso, pero venga, vamos a dejarlo. No veo que ya ¿qué escatológicos estamos? Este cierre es muy escatológico. No sé, Ramón, no sé. Con es lo que cada vez que me llamáis Ramón me pongo... Yo, te pones serio, como sí, en el cole. Si me decís Mon, me suavizo. No, pero era Ignacio Ramón, Ramón Ignacio. Ramón Ignacio. Ahí ya sé que me pongo... Hay que recibir alguna cholazo. ¡Firme! Nos despedimos. Muchísimas gracias por cruzar Madrid. Un abrazo, vecinas, un placer contar con vosotras, os queremos, os dejamos con este temazo, un besito. La próxima vez nos vemos el próximo mes. Es que él empalma un